Y aquí comienza una edición más de este cuarte.com. A los controles, Fernando Blasco. Abel Hernández con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Y quienes habla, Alberto Serrayer. Bueno, Abel, hoy tenemos, por lo menos en la sección noticias, hay una noticia importantísima en el mundo de, no sé muy bien si decir del cine, nuevas tecnologías. El cine y las nuevas tecnologías. Cines, y nuevas tecnologías. Total noticia de ultimísima hora, ha salido hoy por la mañana, había rumores previos, pero hoy mismo se ha confirmado la compra de Pixar por parte de Disney, uh-huh. En la que pues el presidente de Pixar, el señor Steve Jobs, pues pasa a formar parte del accionariado de Disney y pasa a ser uno de los altos directivos de la compañía. Uh-huh. Esto digamos que ha sido una jugada de Disney para quitarse competencia y sumarse a ser más poderosos, ¿no? Claro, como mucha gente ya sabrá, pues Disney en tiempos tenía un contrato con Pixar para hacer, creo que eran 4 películas. Entonces, pues el merchandising y todo eso lo recaudaba Disney, incluso la promoción de las películas se encargaba Disney, pero las películas las hacía Pixar. Uh-huh. Hace como un año por ahí, más o menos, ya acabó la última película y la película actual que estaba desarrollando Pixar, pues ya no iba a ser vendida a través de Disney, ¿no? Era una producción propia y todo lo iban a distribuir ellos. Sí. Pero Disney se ha dado cuenta de que Pixar, pues bueno, a día de hoy les había hecho películas muy buenas, lo que eran el producto era de una calidad incomparable y les haría más fácil comprar la compañía que intentar montar algo parecido a Pixar por un coste inferior, claro. Oye, 7.400 millones de dólares es lo que yo he leído. ¿Quién lo pillara, eh? Oye, a mí me basta con el pico, ¿eh? Los 7.000 que se los queden ellos y los 400 millones de dólares que nos los repartimos entre nosotros, que no hay ningún problema. Y sí. Más dinero que habrá habido, o sea, que habrá en la negociación, porque el señor Steve Jobs pasa a ser accionista de Disney, o sea que supongo que parte de esos 7.400 millones sean en acciones y cosas de ese estilo. Oye, ¿DreamWorks va a temblar un poquito, no? DreamWorks, pues yo creo que sí, porque Pixar, pues bueno, va ahora supongo a sufrir un ingreso de dinero por parte de Disney para intentar que la compañía pues pueda hacer más producciones al año y pueda sacar pues más películas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues este ha sido el notición de tecnología. Además, ha salido precisamente hoy y bueno, no hemos comentado que por supuesto vamos a contar más noticias, pero hoy el tema de la semana es la música en internet. Hablaremos un poco de MP3, del formato digital por excelencia, de cómo funciona, de qué es, de dónde sí, sobre todo más orientado a cómo descargarnos las canciones, qué es legal y qué no es legal, sí. y los derechos a día de hoy en España, más que orientado al MP3, que ya hemos tratado lo que es el formato en sí otras veces, vamos a hablar un poquito más de la música en Internet, ¿no? De la música en Internet, que hay mucha, pero mucha, no se sabe si es ilegal, alegal, y o otra todo que, junto, o toda la vez. Y otra que sí es legal. Efectivamente. Bueno, vamos con el sección noticias. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Bueno, pues parece ser que ha habido un rumor, que iba a haber lector Blu-ray para la Xbox 360. O sea, como mucha gente sabe, el Blu-ray es la competencia directa del HD-DVD, que es lo que apoya Microsoft. Uh-huh. Entonces parece ser que uno de los directivos de Microsoft dijo que si, por ejemplo, el HD-DVD, que es el formato que apoyan ellos, no triunfaba, pues que harían un lector Blu-ray para la consola. Esto se ha desmentido por parte de Microsoft, que dice que en ningún caso va a hacer lectores de Blu-ray, que es la competencia, que es Sony, y que va a apoyar el formato HD-DVD. Ajá. Lo cual quiere decir que acabarán sacando la Xbox 360 con lector de HD-DVD y no con DVD como se vende ahora en el mercado, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha puesto en un pleito a Google, puesto que Google no ha facilitado los registros que usan ellos para hacer las búsquedas en Internet. El gobierno americano, amparándose en una ley creada contra la pornografía infantil en Internet, ha obligado a los buscadores, fundamentalmente a los tres grandes buscadores americanos, Google, Yahoo y MSN, sí, que es de Microsoft, a que les dieran esta documentación. Tanto Yahoo como Microsoft les la han dado, de hecho están muy asociados en estos ambientes, pero Google ha decidido que no quiere dar esa información y pues le han puesto en un pleito y supongo pues bueno que habrá abogados y llegarán a un acuerdo, espero. Muy bien. Más cositas. Bueno, acaban de sacar un nuevo pendrive también que nos permite, que lleva un antivirus dentro del pendrive. ¿Esto qué nos permite? Pues que cuando copiemos cosas al pendrive, si tienen virus, automáticamente saltará el antivirus que va dentro del pendrive. Oye, la verdad que puede ser muy útil y puede dar. Sí, sí, sí. Hombre, para la gente que traslada datos, que no trabaja en un ordenador propio, sino que, pues yo qué sé, se me ocurre gente de ventas, que va conectando su aparatito su pendrive a cada sitio, claro. Utilísimo. No, es una gran, muy, muy, muy útil. Uh-huh. Bueno, una noticia triste. Parece ser que el E3, que como ya hemos comentado en el programa alguna vez, es la feria de videojuegos más grande del mundo, se celebra en Estados Unidos, ¿sí? Ha decidido prohibir todo contenido sexual explícito en el recinto. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabaron las bellezas que aparecían en los stands presentándonos los productos y tendremos que aguantar a los frikis típicos vendiéndonos un videojuego que a lo mejor no nos interesa. Analicemos un poco esto. ¿Eso tú crees que es contenido sexual, sacar a una chica? Pues los americanos ya sabes que consideran contenido sexual muchas cosas que en España no se consideran. No consideramos contenido sexual, con lo cual sí que es contenido sexual para los americanos. Yo creo que la sacan más vestiditas, pero la sacarán igual, ¿no? ¿Qué sería de una feria de este tipo? Es como las ferias del motor. Si quitas a las chicas, bueno, sí, quedan los vehículos, pero que no es lo mismo. Increíble. No es lo mismo. Oye, yo no sé si te habrás enterado, no es una noticia alarmante, pero bueno, sí que está circulando que los phishing, que están triplicándose, que los fraudes bancarios estos que te mandan de todo tipo de entidades bancarias. Que llegan más correos y llegan y vuelven a llegar y vuelven a llegar y vuelven a llegar. Bueno, es increíble lo que está pasando con esto. Oye, no hay ni una manera, nada para atacarlos, para atajar este problema. No. La verdad que es imposible, es spam. Entonces lo único que puedes hacer es filtrar como si fuese spam. De hecho, hay muchas compañías ya que están empezando a filtrar ese tipo de correos, puesto que como al final va a ser verdad que nadie recibe correos de bancos, sí. Pues será mejor filtrarlos todos. Es que el y pagarán justos por pecadores. O sea, lo de siempre te filtrarán a lo mejor un correo que te envíe tu banco, pero al menos no te llegarán los 300 que no has pedido. Sí, cierto. Bueno, ¿alguna cosilla más? Bueno, pues parece ser que hay un tío que ofrece pasta en Internet para ver quién es el primero que consigue instalar en un Mac con procesador Intel, el Windows XP. Parece ser, por lo que leí de la noticia, es que esta persona se comprometió con su jefe que le iba a instalar el Windows XP en el momento que se comprase un Mac, y su jefe se lo ha comprado, aún no le ha llegado, gracias a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, puesto que no debe ser trivial. De hecho, pues Macintosh ha dicho que en principio no se podría instalar XP en las nuevas máquinas. Estamos hablando de la semana pasada, hicimos ese especial sobre el Mac, y comentamos la capacidad de estos nuevos procesadores. Que era el Core, el Duo, ¿verdad? Efectivamente. Core Duo. Bueno, pues oye, si lo consigue, ¿cuánto le ha ofrecido? ¿Cuánto le ha ofrecido? Ha ofrecido 5.485 dólares. No está mal, ¿eh? Sí, creo que sí. No está nada mal. Oye, interesante. Mm. Bueno, y para todos aquellos que dicen que los ordenadores para los niños que no son beneficiosos, que se enganchan, que pierden mucho tiempo, bueno, pues la OCDE ha dicho que los adolescentes que hacen un uso regular del ordenador en su casa o en el cole, que tienen mejoras de resultados escolares, sobre todo en matemáticas. Ahí estamos. O sea que no todos son desventajas, que la vida es así. Efectivamente. ¿Nos queda alguna noticia más? Bueno, pues en principio yo creo que podemos pasar a comentar un poco lo que es la página web del programa. Perfecto. Oye, esta semana hemos recibido, o sea, se ha apuntado gente nueva al mapa de oyentes. Sí. Lo he estado consultando hace un momentito, es en cuartecom.blogspot.com. Bueno, ya llegamos a los 15 y además a mí lo que me sorprende es de los sitios tan inhóspitos de donde nos llegan los oyentes. No, inhóspitos no, sitios donde la gente pues hace su vida, ¿no? Que no... No, me refiero a inhóspitos para... Extraños, ¿no? Este programa se hace gente de España. La verdad que esta semana se ha apuntado gente pues de sitios como Sevilla y Zaragoza, pero también tenemos gente pues de Puerto Montt. Puerto Montt en Chile, que es una estación de esquí magnífica en los lagos en Chile. Y también sevillanos, como tú has dicho. De Ámsterdam. Oye, que tenemos ya gente de todo el mundo. Efectivamente. Además, en el caso, por ejemplo, hemos recibido un correo de la persona que se apuntó desde Chile, que se llama... Marcos Toro, efectivamente, y nos ha escrito un correo, bueno, pues comentándonos que le gusta muchísimo el programa, que se va a escuchar todos los programas de golpe. Yo le pediría, por favor, que con tranquilidad, a ver si le va a dar un shock o algo así. De uno en uno, es mucho mejor, efectivamente, ¿no? Y que, bueno, nos pide que el programa dure más tiempo. Lo intentaremos. Eso vamos a decirle a Marcos, que seguro que este también te lo escuchas, que poquito a poco. Piano, chivalontano, se dice. Ya le comenté yo en el correo que le respondí, porque normalmente respondemos a todos los correos, que pues bueno, que otras temporadas ha durado más tiempo, pero que en estos momentos pues no dura no dura el tiempo que nos gustaría, pero así es. Pero la vida es así, la vida de la radio es así. Oye, por cierto, ustedes que nos escuchan aún están a tiempo de apuntarse a ese mapa de oyentes, porque hasta el próximo día 31, es decir, hasta el martes que viene, seguimos aceptando la gente que se apunte para participar en el sorteo de ese DVD interno para nuestro ordenador. Por lo tanto, queda dicho, se apuntan ustedes al mapa de oyentes y todavía tienen oportunidad de cuantos menos haya, es decir, más probabilidades tienen. Pero vamos, si se apuntan tienen también posibilidades. Queda dicho. Ahí estamos. Venga, bueno, me imagino que esto lo publicaremos en esta página web, lo diremos en el siguiente programa, el de la semana que viene, en el del miércoles día 1 de febrero, y bueno, también se va a publicar en nuestra página web, por supuestísimo. Venga, vamos a entrar con la música en internet. Bien, pues el MP3, como ya hemos comentado en algún programa, es un formato de compresión que lo que nos permite es que un CD musical en calidad CD, valga la redundancia, se puede meter en una duodécima parte de su espacio. Es decir, consigues comprimir las canciones y hacer que éstas ocupen pues un tamaño muchísimo menor. Uh-huh. Y además las guardas en un formato digital que se ha convertido pues a día de hoy en un estándar. Es decir, todos conocemos los famosos ficheros MP3, sí, donde al pinchar en ellos y tener un reproductor MP3, pues podemos escucharlos. Sí, sí, sí, sí. Esto al principio era una cosa que solo afectaba a los ordenadores, pues yo tengo en mi ordenador mi música de MP3, pero con la aparición de los reproductores portátiles de MP3, pues ha habido un cambio importantísimo. Y no solo eso, sino también el hecho de poder descargar la música y poderla conectar. Y sí, sí. Yo me acuerdo de hace años, Abel, que se hablaba... Por cierto, si ustedes escuchan algún ruido, es que hoy no pueden estar aquí en nuestro estudio. Abel no puede estar en el estudio y lo estamos haciendo a través de teléfono. Efectivamente. Eso pido perdón a los oyentes, pero los problemas técnicos y de horario nos han impedido grabarlo en directo. Esto es lo que se decía hace años como la música en estado sólido. ¿Esto era? Yo no creo, no recuerdo ese concepto, pero es lo que a día de hoy se denomina la música en internet, ¿no? Que la gente denomina música en internet. Uh-huh. Entonces, una cosa que hay que dejar clara es que porque esté en formato MP3 no ha perdido los derechos de autor. Claro. Está claro que claro, la música sigue teniendo un precio, y aunque sea un ficherito que se puede descargar fácilmente desde internet, no ha perdido los derechos de autor. Pero muchísimo que no. ¿Hay alguna en internet? Hay gente, que hay páginas web ya que tienen discografías completas de grupos que deciden que sus derechos de autor no ponerle derechos de autor a su música, y por tanto tú te lo puedes descargar desde internet sin ningún problema legal. Ajá. Y reproducir tranquilamente en tu casa. Tenemos sí, www.magnatune.com o music.podshow.com, que son, ajá, páginas web donde uno se descarga la música de grupos. Evidentemente no vamos a encontrar los grupos comerciales que existen en las radios, puesto que todos esos tienen derechos de autor, pero sí que tenemos una serie de grupos que nos van a permitir descargar, además están ordenados por tipo de música, por discos, la verdad que muy cómodo. Sí, sí. Oye, lo que también es interesante, porque vamos a descubrir músicas que precisamente utilizan estos métodos, pues porque a lo mejor no pueden llegar al mercado normal a través de productoras y de caras discográficas grandes, y bueno, a través de esto consiguen llegar a más amplio espectro de personal. Y oye, yo encima he descargado música de estas páginas web y te encuentras con grupos que podrían estar perfectamente en el mercado internacional y vendiendo discos a un nivel, yo creo que muy aceptable. Oye, ¿tú crees que la tendencia va a ser de, conforme pasen los años o pase el tiempo, que igual no son ni siquiera años, de los grupos? Porque es que realmente los grupos, siempre se ha hablado que de donde sacan gran parte de sus beneficios es de los directos, es de los bolos. O sea, yo creo que a la larga sí. Incluso estos días se ha propuesto una ley que intenta hacer que los derechos de autor sean globales. Es decir, en vez de pagar por cada canción que tú te descargues, que es la otra posibilidad que ahora vamos a comentar, lo que querían es hacer que tú pagas una cuota mensual o anual y sí, te puedes descargar toda la música que quieras. ¿Y esa, en plan esa, de esa, yo, yo pago. ¿Esa medida a ti qué te parece? Pues a mí me parece una posibilidad, porque está claro que a día de hoy la que hay también me gusta, que es pagar por cada canción que te bajas, por lo cual sí, solo pagas las canciones que te gustan de un disco o de un artista, pero no pagas el disco completo. Uh-huh. Y esto lo que nos viene a decir es la posibilidad de pagar una cuota mensual un canon, por las canciones que independientemente del número de canciones que te bajes. Sí, es que eso, por ejemplo, a mí me recuerda a los medios de comunicación. Los medios de comunicación quizá en algunos aspectos no pagan por exactamente cada canción que ponen, sino pagan un canon mensual. Habría que ver, canon mensual o anual, depende. Habría que ver si a un usuario personal, es decir, a una persona, a un individuo, le sale rentable o no le sale rentable, porque claro, lo que vas a comentar ahora, esa de descargar música de forma legal, pagamos, ese canon ya está incluido dentro de cada canción. Pero claro, y ese sí. dinero va al canon y va a la productora y va al artista, la parte proporcional a cada uno, evidentemente. Claro, pero si nosotros descargamos unas veces mucho, otras veces no descargamos nada y pagamos ese canon, es como el que paga un gimnasio y no va. Claro, no, e incluso se provocan cosas, por ejemplo, como ahora, si tú, por ejemplo, te descargas una canción, bueno, vamos a comentar los típicos sitios para descargar música, por ejemplo, las podemos escuchar en la radio habitualmente, pues tendríamos, por supuesto, iTunes, de Apple.com, tenemos Rhythmic.com, que es un servicio de Wanadu, y luego tenemos en Terra.es, un servicio de descargas. ¿Los precios salen igual en los tres? ¿Tanto en iTunes como en Rhythmic como en Terra? Sí, los precios son igual en Apple. Ajá. Y en Rhythmic y en Terra son un pelín más caros. Sí, sí, sí. O sea, en Terra es un poquito más caro. Sí. ¿Calidad de descarga cómo es? Muy buena. Apple tiene una base, una capacidad de descarga que es verdaderamente increíble y muy recomendable. ¿Podemos encontrar cualquier música que nos planteemos? Sí, sí. De grupos nacionales, internacionales. Además, ahora Apple ya también vende vídeos musicales. Sí, vende, sí, sí. Vende todo, todo, todo, absolutamente, o sea, lo todo. Podemos conseguir todo. Oye, a mí me hacía una pregunta una vez un amigo y me decía, oye, sí, pero es que la música pop, rock, etc, aparece, pero en clásica no hay nada. ¿Quién será el que rompa la lanza aquí? Yo creo que iTunes va a intentar empezar a vender música clásica, porque además los derechos de autor incluso es lo que se ha estipulado, o sea, lo que se ha rumoreado, mejor dicho, estos días, es que, sí, que seguramente empieza a haber dentro de la tienda de Apple precios distintos por canción. Es decir, sí, no es lo mismo pagar por un concierto de hace 40 años, que tiene una venta muy pequeña y que a lo mejor si lo vendes a un precio muy ridículo, claro, la gente lo compra, que comprar el último éxito del señor Ricky Martin o la señorita Britney Spears. Por ejemplo. Pues claro, entonces quieren jugar un poco con distintos precios. El señor Steve Jobs, presidente de Apple, no está por la labor. Él prefiere que haya un precio único y para todos café, pero las productoras de discos están pues pinchando para conseguir esto, ¿no? Ya veremos cómo acaba la historia. Bueno, una vamos cosa que a te quiero comentar muy curiosa es que tú, sí, descargas una canción, sí, pagas por ejemplo 0,99 al iTunes, luego te la descargas al reproductor de MP3, pagas el canon a la SGAE por tener un reproductor de MP3 y que se pueda reproducir, luego como la tienes legal te la grabas en un CD, pagas el canon del CD por pasártelo al CD, y si por último te lo metes en tu coche que tiene reproductor de MP3, pagas el reproductor de MP3 del coche. Es decir, estamos pagando canon por 80 canones por 80 diferentes. Cosas cuando verdaderamente la hemos pagado cuando hemos comprado la canción, o sí, debiera de ser así al menos. Debiera de ser yo la verdad que no sé mucho y tampoco me quiero meterme con las GAE, pero sí que creo que la política que a día de hoy se lleva es muy confusa y sí, yo creo que lleva a la gente a no comprender, ¿no? Porque está bajando varias veces. A no entender muy bien en por qué Canon al comprar los CDs para por si te grabas, por qué Canon en el reproductor de MP3, de caja, del coche, de... En todo. Efectivamente. Oye, nos estamos quedando sin tiempo, Abel. ¿Te queda mucho de comentarnos del MP3? No, prácticamente yo creo que... Tenemos un minuto, menos de un minuto. Nada, los links, venga. A la gente que esta semana... volvemos a subir el programa a cuarte.com.blogspot.com y que por favor se añaden el mapa de oyentes, porque si quieren ganar este fabuloso regalo, pues es la única forma que van a tener. Perfecto. Bueno, recordamos un poco las descargas legales, que es en iTunes, has dicho, en Rhythmic.com y en Terra, en la zona de descargas de música. Y las que son de música, que no paga derechos, eran Megatune o Magnatune. Eran Magnatune.com, todo, ¿sí?, junto. music.podshow.com, ¿sí?, y incluso hay otra que es musique, como francés, ¿sí?, -medio-libre.org. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos unas direcciones de donde descargar nuestra música de forma legal, es decir, pagando, y otra que está libre de derechos porque no paga canon a autores. Abel Hernández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene estén ustedes atentos porque haremos ese sorteo. Diremos quién ha resultado ganador de ese sorteo del DVD interno. Ya lo saben. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.